Muy buenos días a todos. Y yo estoy de cumpleaños el 25 de septiembre, así que pueden sumarme al... Muy bien, un placer para nosotros como familia estar hoy con ustedes, compartiendo la vida en común que Dios nos regala. Hace un tiempo atrás veníamos viajando en avión, cruzando la cordillera, somos chilenos con mi esposa, así que todo el tiempo la cordillera la transitamos en avión o caminando, como sea, nos gusta cruzar al otro lado. Y en el avión había un nene atrás de nosotros que se puso a preguntarle a la mamá: mamá, ¿en cuál de estas nubes está el abuelo? ¿No? Tierno. Y me hizo pensar en esa realidad de que todos nosotros en algún momento, seamos donde estemos, seamos como seamos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde habita Dios y de qué manera habita Dios? Y esta mañana no les voy a decir dónde está, ¿sí? No tengo la respuesta, pero creo que en el Evangelio de Juan y en la teología de Juan, algo dice al respecto que me gustaría que compartamos esta mañana, ¿sí? El abuelo no estaba en una nube, es una manera de decir está en algún lugar, no está en el cielo. Así que, uy, perdón, a los niños presentes, si coarté cualquier tipo de esperanza. Muy bien, vayamos por favor al Evangelio de Juan y tengamos abierto el capítulo 14. Y vamos a darle lectura a algunos versículos de ahí. Hacemos una oración, ¿les parece? Jesús, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque vos estás en medio nuestro. Y lo notamos, Señor, en la alegría, en la libertad, en la risa. Te doy gracias, Jesús, por la paz que provoca tu presencia y tu persona en medio de nosotros. Oramos, Señor, para que tu palabra nos haga bien esta mañana. Dios, que tu palabra pueda generar en nosotros ese salto de esperanza necesario, por sobre todas las cosas, para seguir amándote a vos, para conocerte un poco más, Señor, y para comprender de qué se trata el misterio de Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias. Hacenos bien, Señor. Amén. Esta idea de dónde habita Dios no es nueva, es muy antigua. Y en el Antiguo Testamento hay un proceso en el pueblo de Israel, un momento histórico, donde se define si seguir pensando a un Dios que se mueve, un Dios nómade, que se mueve de tienda en tienda, o le hacemos una gran casa para que de una vez por todas podamos ir a un lugar y entender que ahí está Dios. Hubo un momento de la historia de Israel donde el arca que representaba la presencia de Dios en medio de ellos, o la tienda, se movilizaba incluso de casa en casa de algunas familias. Pero hubo un momento puntual donde David tuvo la estrategia de querer centralizar todo y quiso hacerle una casa a Dios, porque pobre Dios, ¿no? No tiene dónde estar. ¿Cómo va a seguir estando viviendo de tienda en tienda? Hagámosle una casa. Dios se lo prohíbe, le dice, no, vos no, has matado mucha gente, se lo vamos a dejar a tu hijo y le hacemos una casa a nuestro Dios. Pasan casi 400 años con esta idea al pueblo de Israel de que Dios está en un lugar. Dios está estático. Incluso cuando venían otros pueblos o vinieron otros pueblos y derrumbaron esa casa, es todo un desarme ideológico, político, religioso, porque claro, el Dios del otro pueblo venció a nuestro Dios. No es solamente me destruyeron la casa. Mi Dios es más débil cuando le destruyen la casa o su casa. Y es ahí donde distintos profetas comienzan a elaborar que la presencia de Dios se va, abandona el templo, acompaña a los exiliados a otro lugar, a esos que se llevó Nabucodonosor, a Babilonia y a otros lugares, como diciendo, no hay un lugar físico que pueda limitar mi estar con ustedes. Cuando el pueblo de Israel tiene la posibilidad de reconstruir otra vez el templo, se ve que no entendió mucho algunas cosas, o sí, no lo sé. Vuelven a construir un templo que en el 70 después de Cristo otra vez es destruido. Y acá tenemos al abuelo Juan, ¿sí? Porque es abuelito ya cuando escribe todas estas cosas, preocupado porque la iglesia cristiana estaba pensando, bueno, ¿cómo hacemos con esta idea de Dios, si no hay templo, si está en una iglesia, está en la casa? ¿Dónde está Dios y de qué manera podemos descubrir su estar con nosotros? Y es así como en Apocalipsis, en esta visión celestial, describe la ciudad al cual todo mundo quería llegar, una Jerusalén redimida, y lo primero que ve, o casi al final, y le llama poderosísimamente la atención, es que en esa ciudad no hay templo. Tanto que peleábamos por los lugares, por si vamos a la iglesia que levantó Pedro, si vamos a la iglesia que levantó Pablo, si vamos a la iglesia que levantó Bernabé. Y Juan, antes quizás de morir, ya como último apóstol vivo, quizás ahí en el 90 después de Cristo, les deja un mensaje a la iglesia. Mirá, en la Nueva Jerusalén no importa el templo. En la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Jesús es suficiente. Jesús es esa luz que va a alumbrar esos lugares más oscuros. Jesús es tan suficiente, dice Juan en Apocalipsis, que no hay necesidad de templo. No hay necesidad de un lugar consagrado para poder vivir a Jesús, porque Jesús es suficiente. Entonces Juan ahí le da una bajada de línea, podríamos decir, a la comunidad cristiana en el primer siglo, diciéndole no se trata del lugar, se trata de una comprensión de Jesús como suficiente. ¿Se comprende hasta acá? Y vayamos ahora a Juan 14, versículo 23. Y si alguien puede leerlo. Y no nos pusimos de acuerdo en este texto. ¿Vos leíste del Evangelio de Juan o de...? No, leíste otro evangelio al principio. Mateo. Juan. Bueno, vamos a leer Juan 23. Si alguien puede leerlo, por favor. 14, 23, sí. Muy bien. En Juan descubro una libertad y claridad respecto a dónde habita Dios o qué lugar le es más cómodo a Dios para habitar. Uno, no es un lugar. Dos, en este versículo y otros que hay en el Evangelio de Juan, se ve que se trata de una actitud, de una forma de ser y de tratarnos en la que Dios se acomoda un poquito más y dice, uy, me encanta estar en ese lugar. Por ende voy a moverme y hacer que la gente disfrute, porque ahí están actuando de la manera que a mí me acomoda. Y acá Juan dice, el que me ama. Ya ese es el mandamiento, amar a Dios con todo. Y obedece mis mandamientos, mi Padre también lo amará, y vendremos a Él y nos quedaremos a vivir con Él. Es fantástico pensar, queridos hermanos y hermanas, que cada vez que yo decido abrirme a amar a otro, hago de ese espacio de amor un lugar para que Dios habite con mayor libertad. Y eso no se da solamente en la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Cada vez que en casa yo decido amar a mi familia, hago de ese lugar un lugar para que Dios se manifieste. Cada vez que decido abrazar, estoy habilitando a que ese lugar tenga mayor presencia de Dios. Cada vez que decido perdonar por amor, estoy habilitando esa situación y ese lugar para que Dios realmente habite. Cada vez que nos damos un abrazo cuando nos encontramos, estamos construyendo ese templo o ese lugar consagrado para que Dios pueda moverse y manifestarse de una manera distinta y diferente. No se trata del lugar en el que estamos. No se trata de la comunidad de Belgrano. Se trata de cómo esta comunidad aprende a amarse para que Dios se mueva con libertad y sucedan cosas. No se trata de cuánta gente puede estar sentada acá. Se trata de que esto, como cuerpo de Cristo, lo que somos nosotros, entendamos de que se trata de aprender a amar de una manera que otros no aman. Jesús en esto era muy radical. Hasta sonaba severo hablando del amor. Pero decía, ¿qué ganan con amar a gente que después les va a responder de la misma manera? La idea es superarnos en eso y llegar a una comprensión del amor donde incluso lo diferente, lo que me distancia de vos, decido amarlo. Decido apropiarme de eso para aprender y para crecer. Pablo, en toda su comprensión respecto a este lugar de donde Dios habita, nunca habló de lugar, habló de una forma. Y habló de cuerpo de Cristo. Habló de cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo, dice Pablo, incluso esas partes que son más indecorosas, yo cuido con más atención. ¿Sí? Imagínensela, nada más. No las vamos a nombrar acá por respeto a todos, ¿no? Pero las partes más indecorosas del cuerpo, que en verano son terribles, esos indecorosos, ¿sí? En el colectivo son terribles esas partes del cuerpo que son indecorosas. Pablo entiende que el misterio de Cristo no se vive en un lugar, se vive en una forma de ser y de tratarnos. Y la única forma de ser cuerpo y de que el mundo crea y que esto tenga otro sentido es llegar a esa comprensión de que la única, el único lugar donde Dios quiere habitar es cuando el amor comienza a surgir. Amén. Yo tenía un pastor en el sur de Chile que cuando recién llegó a la iglesia se subía al púlpito y no predicaba. Hoy que estoy desde otro lugar, digo, o era muy vago o realmente no se había preparado, no sé. Pero su argumento era decir, hasta que no vea amor genuino, yo no voy a predicar. Y así pasó un tiempo, ¿sí? Un mes. Y se ve que después la junta de diáconos, porque no eran presbíteros gobernantes, diáconos, lo apuraron un poco, ¿viste? Lo amaron. ¿Sí? ¿Está bien? Pero hay una realidad, queridos. No se trata de un lugar físico. No se trata de eso. Se trata de cómo vivimos esto de ser cuerpo de Cristo. Para Juan, el misterio de Dios y la presencia de Dios moviéndose en medio nuestro es cuando lo amamos a Él y ahí el Padre y Él vienen y habitan con nosotros. ¿Queremos más presencia de Dios en nuestras casas? Animémonos a amar entre nosotros. Amemos a nuestros hijos, nietos, padres, esposos. Abracémonos. Ahí es donde está Dios. Y cuando somos cuerpo de Cristo, cuando venimos acá, también aprendamos a vivir ese abrazo, que es la base y la clave para que otras cosas surjan. En la Nueva Jerusalén no hay templo. Hay gente que sabe abrazar y disfrutar de la plenitud de Jesús como suficiente. Que Dios esta mañana nos dé esa capacidad de entender que Jesús es suficiente para que no todos nosotros tengamos esa experiencia de vivir a Cristo con mayor profundidad. Amén. Oramos. Querido Dios, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por nuestras pretensiones. Pretendemos, Señor, muchas veces conocerte, pretendemos saber quién sos. Pretendemos, Señor, conocer un poco de vos, que sos misterio de donde te miremos, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque esas pretensiones, esos balbuceos que tenemos respecto de tu persona, han sido suficientes, Señor, para que también nuestro peregrinaje, nuestro ser iglesia, nuestro ser hijos de vos, Señor, nos asombre cada día. Y te adoramos por eso, Señor, por lo que hasta aquí hemos experimentado y vivido junto a vos. Pero gracias, Señor, porque sigue siendo un balbuceo de tu persona. Gracias, Jesús, porque nos asombras. Gracias, Jesús, porque estás entre nosotros y nos asombra cada vez que podemos acercarnos a vos y descubrir nuevos rostros de tu persona. Gracias, Señor, por esta comprensión que tenía Juan. Gracias, Jesús, porque no se trata de un lugar, sino se trata de cómo vivimos la plenitud de Cristo en ese lugar. Y querido Dios, yo te ruego de todo corazón que nos des la gracia como cuerpo tuyo para amarte con todo lo que somos, Señor. Para que de ahí brote, Señor, un abrazo genuino hacia los demás. Para que brote, Señor, el deseo de estar con otros. Gracias, Jesús, porque no se trata de un lugar, se trata de cómo vivimos el amor fraterno. Allí, Señor, surgen cosas. Allí surge la risa, la alegría, la libertad de amar, de perdonar, de aceptar, de comunicarnos. Querido Jesús, y el único que puede capacitarnos con ese amor, sos vos. Espíritu de Dios, hacé que en cada uno de nosotros brote un amor profundo por todo aquello que nos rodea, Señor. Te pedimos por nuestras familias, Dios, por esos silencios incómodos a la hora de comer. Yo te ruego, Señor, que esos silencios, para pretender ser familia unida, Señor, los rompas. Y que tu amor vuelva a florecer, Señor, con fuerza. Que tu amor florezca en nuestros hogares, Señor, porque allí queremos vivir el reino de Dios, con toda su fuerza. Ayúdanos a abrazarnos, a expresar, Señor, un te amo. Querido Dios, vos viniste y te metiste en las casas de tanta gente y cambiaste realidades. Metete a nuestras casas, Jesús, y cambia nuestras realidades. Para que luego, Señor, al ser iglesia, al ser cuerpo tuyo, esa experiencia también podamos trasladarla a este lugar. No es al revés, o no es una cosa sin la otra. Y yo te ruego, Señor, que nos bendigas como iglesia presbiteriana, como cuerpo tuyo, Señor. Realmente queremos experimentar tu presencia viviendo entre nosotros. Queremos habilitar tu mover en medio nuestro. Si es posible, Señor, si depende de nosotros algo, queremos aprender a amar, Señor, para que vos te muevas de manera poderosa en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque también perdonás nuestras macanas. Gracias, Jesús, porque perdonás nuestra falta de amor. Señor, pero no es fácil. Esto es algo que vos tenés que poner en nosotros, Señor. Y ayúdanos a eso. Ayúdanos a amar como vos nos amaste, Señor. Amén.